Este es el podcast de Oribe Peralta, primer importante. ¡Oribe, gol! ¡Soccer Punch! Con yo no veo el fútbol, está sobrevalorado. No me hagas deprimir el cerebro. Creo un penal más claro que la culpabilidad del Baster Gordillo. Así. El irle al Barcelona es como ver Dragon Ball e irle a Goku. Si el Barcelona es Goku, Real Madrid es Vegeta, todo el resto de los equipos de la NBA son Krillin, cabrón. No mames. Oh, mire, soy intelectual, critico el fútbol, soy interesante. Y creo lo que dicen en la última palabra. Este es el podcast de Soccer Punch. ¡Por Ronaldo! El podcast de fútbol, con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por soccerpunch.com.mx. Bueno, eso es todo. Eso es todo, amigos. Bienvenidos una vez más a esta... Bueno, esta no es una edición normal de Soccer Punch, de hecho es una edición a las carreras, con prisa, rápida, pero muy buena. Porque el día de hoy, señores, vamos a tener un gran y asombroso debate sobre la reforma energética. ¿Qué hay de bueno en la reforma energética? ¿Qué hay de malo en la reforma energética? Es una cortina de humo del gobierno para mantenernos cautivos y que no pensemos en el éxodo de jugadores del Monterrey porque los demás equipos descubrieron que pueden pagar las cláusulas y están decidiendo acabar con el fútbol mexicano. Así que empecemos con esto de la reforma energética. El día de hoy está con nosotros el buen Conta. Ya vuelve a los podcasts al fin. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya lo oyen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora están escuchando este podcast. Ya lo oyen muy apurado porque como él tiene que ir a jugar con Chivas, lo estamos deteniendo unos minutos. Me sacaste de la concentración, tiene me van a regañar. Este Ortega se va a enojar con el Conta por andar saliéndose de las concentraciones. Así es. ¿Qué te dije, Juan? Tenías que ayudar a la causa, al estar diciendo. Y espero que ya esté conectado porque no lo sé. Por lo general hace ruido cuando entra. Está con nosotros Augusto. ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al podcast. O sea, para Augusto, ustedes no pueden oír el podcast en la mañana, solo en la tarde y en la noche. Así es. Augusto es Juani, ¿eh? Ya se está volviendo como Juani, ¿eh? Quiere dominar aquí a su voluntad. En fin. Tenemos varias, para empezar el debate necesitamos decirle varias cosas rápido que son las noticias de golpe porque hay cosas muy importantes que debemos decirle antes de comenzar a debatir sobre lo que está pasando en el club, que algunos dicen que es el de más afición de México, otros dicen que no, otros no dicen nada. En fin, noticias de golpe. Estas son las noticias de golpe. Noticias de golpe, aquí en soccerpunch.com.mx. Fue una sorpresa para muchos el hecho de que Rubén Omar Romano, siendo un director de La Volpista, de la Escuela de la Volpe, sustituyera a La Puente, que creó su propia escuela de dirección en el equipo del Puebla. Sin embargo, creo que sigue siendo factible o sigue pasando la leyenda de que equipo que estrena director, equipo que gana. En fin, Rubén Romano derrotó 4-2 a las Chivas en un partido que, siendo yo del América, debo decir que estuvo interesante, más allá de que perdió el rival odiado. Lo pongo entre comillas porque realmente a las Chivas yo no las odio. Sobre todo porque mi abuelo le va a las Chivas, entonces como que me sentiría mal. En fin, pierde Chivas y cesan a Benjamín Galindo, el maestro Benjamín Galindo de las Chivas. No es enteramente su culpa lo que pasó, pero pues ya conocemos a Vergara y pues yo creo que Benjamín Galindo sabía que se metía en la silla eléctrica desde el primer momento en que aceptó. ¿Algún comentario sobre el cese de Benjamín Galindo? Conta, ¿tú lo dejabas? ¿Tú lo quitabas desde antes? ¿Tú qué hacías? No, yo lo había quitado desde hace 2 semanas. Es el peor director técnico. Bueno, no el peor, pero es uno de los peores directores técnicos que ha tenido Jorge Vergara. Está alrededor del 25 o 30% de efectividad. Y la verdad es que su mejor época la vivió la temporada pasada cuando de 9 partidos no perdió ninguno, pero empató 7 y ganó 2 y ninguno, y no fueron de manera consecutiva. Entonces ya era previsible la salida, ¿no? Muy bien, y ahora, bueno, Augusto, ¿tu opinión sobre el maestro Benjamín Galindo? Pues mira, la opinión que tengo sobre el maestro Galindo, yo siento que ya tenía las horas contadas en el Chivas desde que empezó la temporada, o sea, desde que empezó el torneo. Ya Benjamín Galindo ya tenía las días, minutos, horas y segundos contados para que ya Jorge Vergara le dijera: ¿sabes qué? Bye bye, gracias por todo, pero estamos muy mal. Muy bien, ahora, la siguiente noticia, esa ya es la que, pues digamos que fue la gota que derramó el vaso y la que incitó a que hiciéramos este debate sobre Chivas y cómo está, con un gran aficionado de Chivas, el aficionado del rival más odiado, y Augusto, que será, digamos, imparcial, por decirlo de alguna manera. Aunque aquí todos somos imparciales, excepto el Conta porque le va al Barça. En fin, Marquito Fabián no jugó en el partido contra el Puebla. Algunos dicen que no era necesario, que realmente hubiera perdido igual de Chivas. Unos dicen que no, y otros no dicen nada. En fin, resulta que sale Chivas en un comunicado oficial a decir que se habló con Marquito Fabián, no iba a jugar esa jornada, y están esperando a una oferta para que Marco Fabián deje la institución de Chivas. Y ahí fue donde se derramó el vaso. De manera rápida, para decirles quién es Marquito Fabián juega en Chivas, solo ha jugado en Chivas hasta ahora. No sé si lo prestaron a algún equipo, la verdad, Conta, yo creo no. Que tenía esa afiliación, no. Ok, solo ha jugado en Chivas hasta ahora. Fue mucho tiempo, es el máximo goleador de Esperanzas de Toulon, empatado con el otro sujeto francés que está ahí. Y fue también uno de los grandes pilares que ayudaron a conseguir la medalla de oro. ¿Qué pasa con Marquito Fabián? A diferencia de algunos otros jugadores de ese grupo olímpico, Diego Reyes, Herrera dieron un paso adelante, Oribe Peralta ahorita está en el momento mejor de su vida, Gio ahí medio se afianza, Aquino pues ahí más o menos, no tanto con la selección, Echatón la verdad es que a la baja todo el tiempo, Ponce es un tronco, todos lo sabemos, Corona sigue igual de bueno, Néstor Araujo de gratis ganó esa medalla, el pobre Toño Rodríguez igual, la ganó de a gratis. Nunca jugaron. Darwin Chávez, Irán Mier, pues ahí medio en Monterrey, pero pues tampoco tanto. El caso de Marco Fabián es el más interesante. De manera rápida, llega Marco Fabián aquí a México, resulta que Néstor Vidrio gana más, sino que él tiene medalla de oro, y como que se empezó a dar mucho problema en él. Empezó a ir a fiestas, que a beber, que lo encuentran en bares, que tal y tal, que lo defiende la institución para que lo puedan vender exitosamente. Y pues yo lo puse en Twitter, es triste que... Quiero pensar que Marquito Fabián pensó que al ganar la medalla de oro ya, el mundo se le iba a abrir, se quería ir a Alemán y la fregada. No sé tú, Conta, como aficionado de Chivas, ¿qué piensas? No, pues, como tú, desde... Él debutó en el 2007. Y desde el 2007 para acá, solamente ha anotado 35 goles. Y mal no está. El dato lo dio Rodrigo en la mañana. Un saludo a Rodrigo. Como tú dices, a partir de lo de la medalla de oro de hace un año, el chavo empezó a desubicarse, porque en realidad nunca tuvo bien a bien concentrado en su equipo, en el fútbol. Se dedicó más a intentar colocarse en Europa. Primero se dijo que en Alemania, luego también se empezó a mencionar Inglaterra y por último Portugal. En Alemania, si no mal me acuerdo, era Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich, que inclusive se dijo que uno de ellos dos fue el que hizo una propuesta formal, pero Vergara no lo quiso soltar. Y al final del día, el año pasado, pues no pasó nada con él. En realidad no fue la figura que ni el rebaño ni el fútbol mexicano necesita para hacerle compañía a los demás, ¿no? Como es Gio, Vela, Guardado y Anexas, ¿no? De hecho, se nos forzó mucho la idea de que Marco Fabián iba a ser ese 10 que México necesitaba. Creo yo que al final más bien ayudó a afianzar a Ángel Reina como el 10 actual, sin ser un 10 nominal, pero digamos. Exacto, es a lo que iba yo, que no es un 10 nominal. Es una posición muy parecida a la que maneja Gio ahorita en el Villarreal. Es un poquito cargado a la derecha. Pero aquí el problema en realidad es la falta de compromiso que mostró el muchacho. Yo lo comentaba en el post que saqué en Soccer Punch, que por cierto nos pueden leer en soccerpunch.com.mx. Ahí comenté que hace como dos o tres semanas Marco comentó que no se sentía en deuda con nosotros, con la afición del rebaño. Y la verdad es que no es así, o sea, la verdad es que debe y debe mucho, porque para empezar no es un ídolo. O sea, está muy lejos de ser un ídolo. Lo que duele es la manera en cómo se va. Es decir, bien estoy de acuerdo que es una oportunidad y la mayoría de los futbolistas busca eso, brincar y salir de tu país y brincar en otro lado. La verdad es que lo que duele es cómo se va, porque él había dicho hace un año, si mal no recuerdo, yo no me voy hasta ser campeón con Chivas. Es cierto que ahorita está más que en chino ser campeón con Chivas, pero también duele la manera en cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, para mí en realidad lo que pasa con Marco Fabián es simple y sencillo. Ya no quiere estar en Guadalajara, ya no quiere estar en Chivas, y la primera oportunidad que se le vino enfrente la va a tomar. Al parecer es Qatar o Portugal. Hace rato estaba leyendo, Qatar ofrece 10 millones de dólares y 4 millones de dólares anuales al jugador, y Portugal ofrece 10 millones de dólares al club y 2 millones de dólares al jugador por año. O sea que ahora Marquito Fama va a decir, yo no me voy de la... si no es campeón. Uh-huh. Digo, de entrada el dinero que le van a dar es bastante, así que digamos que... Digo, esa fue la noticia grande en cuanto a Chivas por el caso de Marquito Fabián. Muy, muy triste por ti, Marquito, pero ni modo. Ni a México ni a Chivas contentaste, espero te vaya bien. Y si algún día por ahí vuelves, ojalá te mates en la cancha como debiste hacerlo. Porque esa medalla de oro no la ganaste tú solo. Digo, no sé qué opine este Eduardo, pero lo más probable es que regrese a México y regrese con el América. Yeah. No sé qué opine él, pero ahí se las dejo botando, como dicen por ahí. Noten cómo el Conta se le olvida siempre que yo también le voy a LAN, pero bueno, está bien. Pasemos directo al debate. Soccer Punch volverá después de estos comerciales. Porque sabemos que tu afición no recae en un solo fandom. Porque sabes la alineación completa del Cruz Azul en el 72, además de la alineación de los Caballeros del Zodíaco originales. Porque sabemos que tu afición no está basada en una sola cosa. Megucas FC. El sitio de unión para aquellos que gustan tanto del anime como del fútbol por igual. Muy pronto, espéralo. ¡Soccer Punch! Muy bien, comencemos con el debate. Así está la cosa. ¿Qué está fallando en Chile? ¿Qué pasó de aquellos años gloriosos a estos? ¿Por qué ahora el equipo no da pie con bola? ¿Qué es lo que está pasando con el equipo? Augusto, te doy primero la palabra. ¿Tú qué piensas así de manera rápida que le está pasando al equipo? ¿Por qué no es lo que debería ser? Muy bien. En primera, ¿qué le pasa al equipo? Pienso yo que lo que le falta al equipo es unidad. Más que todo, unidad entre los jugadores, cuerpo técnico y demás, que se entiendan y al momento de jugar no se anden confundiendo, porque ya vimos lo que ocurrió en el partido pasado Chivas contra Puebla, que el último gol se debió a que la parte de atrás, la zona defensiva, no se entendió muy bien y eso propició que Arustiza metiera el 4-2 y ahí fue donde provocó el problema. O sea, no hay unidad y luego no hay entendimiento de los jugadores. Luego se crea una confusión tremenda entre toda la plantilla al momento de jugar. Y luego las individualidades que no son las, ¿cómo decirlo? Las individualidades que pues uno tiene más que otras, por no decirle otra palabra, pues no propician, o sea, no ayudan al equipo. En dado caso, lo que se necesita ahí es una especie de limpia, pero yo creo que ni con la limpia se puede reformar a un equipo que ahorita está en una crisis como lo es el Chivas del Guadalajara, un equipo con historia, por así decirlo. Muy bien, ahora yo como aficionado del rival odiado, siento, a lo mejor y contra no está de acuerdo, pero siento que es lo mismo que le pasó en algún momento al Necaxa. El Necaxa de ser el equipo que básicamente era la base de una selección en algún momento, en algún punto falló la generación, digamos que como que iban suplantando jugadores poco a poco, para que cuando se retiraran unos ya estuvieran otros ya bien afianzados. En algún punto siento que Chivas le faltó eso. Ese dio, trató de dar el brinco grande y al final no tuvo una base, y como no hubo una base tuvo que aguantarse con lo que tenía. Luego, como todos sabemos, a Chivas le venden más caro todos los refuerzos mexicanos, y como solo usa mexicanos por su reglamento interno, pues se vuelve todavía más complicado. Y más en un momento donde, como hemos visto, ha habido una como ligera baja en el juego de México como en conjunto. Ha sido muy difícil encontrar refuerzos. Los que han llegado, porque los ha comprado Vergara, eso lo tenemos que admitir, no han sido ni los necesarios ni han dado lo que se esperaba. Lo mismo con Luis Pérez, el Cherokee Pérez, Miguel Zavarra, Rafa Márquez Lugo, De Nigris lleva un partido, así que no puedo decir mucho. Néstor Vidro, creo que ni me acordaba que jugaba ahí. O sea, de verdad faltó ese pequeño pasito antes de esta generación, y creo que ahí fue donde se hizo el cortocircuito. Por eso está así como está, porque no tiene una base de jugadores ya afianzados. El más afianzado es Héctor Reynoso, y es un tronco. Y si ese cuate es tu afianzada, Dios mío, no quiero saber cómo están todos los demás. Lo intentan algunos. Se juega más con espíritu que con técnica, y lamentablemente en este juego se gana más con técnica que con espíritu. Así juegues feo, así juegues bien, se necesita técnica para ganar. No solo gritarle al jugador para que dé un pase de 3 metros. Te cedo la palabra, Conta. Bueno. Difícil. Yo comparo esta situación como la que tuvo América hace... ¿qué? ¿3, 4 años? Ay, la época de Reynoso, sí. Eso fue horrible. Cuando no ganaron ni por equivocación, ¿te acuerdas? Ay, sí. No me quiero acordar, pero me acuerdo. Cuando estaba Romano, luego tuvo Cabezón Luna... y ya el último, yo creo que fue Brailovsky, o fue el primero, no me acuerdo. Fue Brailovsky, luego La Puente, luego Reynoso. Ya luego fue el Piojo. Fue Capitán Furia y luego el Piojo. Ajá. Capitán Furia, aquí qué tristeza. El problema aquí, el problema fundamental y a lo mejor el problema que en donde radica todo esto es... uno, la falta de jugadores. Bueno, se ha confiado mucho en la cantera. Refuerzos. A partir de hace un año empezaron a contratar y varios de ellos ya han sido vendidos. En el caso, por ejemplo, de Luis Pérez, Dionis Escalante, muchos otros más, ¿no? Hace un buen nombre, un chico que está ahorita en Querétaro. En realidad el único refuerzo que ha funcionado y de manera notable es Rafa Márquez Lugo. Es el único que en realidad ha funcionado de manera correcta, porque es el único que tú ves que se mata en la cancha, que grita, que corre, que trata de ubicar a los demás. Inclusive yo le daría más rol de líder que el mismo Reynoso. El problema para mí está en la dirigencia. En un principio Vergara se metía mucho en las decisiones del equipo. Se llegó a decir que inclusive él llegaba a poner las alineaciones. Y cuando él decide, ahora sí que separarse, empieza a probar con varios directores deportivos. Uno de ellos, el hermano del que hoy es técnico de Chivas, que es Rafael Ortega, que hoy está como jefe de servicios médicos. Y hasta ahorita está Denis Teclos. Y el problema es creer en un proyecto, el problema es que te hagan creer que por fin están apostando algo nuevo. Y cuando las cosas empiezan a hacer bien, a pesar de que a lo mejor los resultados no se estén dando, y estoy hablando de la época de John Manship, John con menos equipo metió al equipo a liguilla. John con menos equipo no perdió ningún clásico, ni el de Guadalajara ni el Nacional. Entonces, si a John lo hubieran dejado, muy probablemente, este equipo sería otro, totalmente. Entonces, El problema ahí fue la discusión que tuvieron con Cruyff, y que Cruyff no dejó que se metiera tanto Vergara, y ahí fue cuando todo estalló. Entonces, para mí el problema es uno, y se basa en un señor de pantalón largo que se llama Jorge y se apellida Vergara. Mientras este señor no deje a las Chivas, nosotros no vamos a dejar de ser un equipo mediocre. A Jorge lo único que le importa es la marca, porque él no ve el fútbol, como deporte, sino como una marca. Y mientras la gente, nosotros, no tengamos, no decidamos dejar de comprar productos de Guadalajara, a pesar de que el equipo esté mal. Si nosotros no dejamos de pensar, o no dejamos de apoyar, porque eso es imposible, pero ya no se va al estadio y aún así el estadio sobrevive, ¿por qué será? Porque la marca se vende, y la marca se vende sola. Si tú dejas de ver los partidos, si la televisora empieza a dejar de tener rating, si dejas de que te importe el equipo, pero sin darle tanta importancia a las noticias, verás cómo Jorge empieza a reaccionar, porque las arcas van a empezar a ser menos, ¿no? Para mí es ese el problema, y la falta de inversión en extranjeros para reforzar una base coherente que sea de cantera. Muy bien, otra de las muchas cosas que llega a pasar... Hoy día, en el actual campeón, que es el América, ¿cuántos canteranos hay? Se fue Diego Reyes, creo que nada más nos queda Tony López y Raúl Jiménez. El torneo pasado, ahí estaba Ventura, estaba Alvarado, estaba Zúñiga, había como 4 o 5 canteranos, arropados por los... En el equipo titular, nada más está Raúl Jiménez. Ajá, exacto. Cuando tuvo a Rumeno Marromano y al Cabezón, traían a 7 canteranos. No me pregunten los nombres porque a mí se me olvidan, pero me acuerdo mucho de Esqueda, de el que le dijeron el Shaggy, de Tony López, de ¿cómo se llama? De Guillermo Ochoa, por supuesto. Pavel Pardo no era de la cantera. Había otros dos, no me acuerdo los nombres. Y hoy día nada más tienen a uno. Y América es cuatricampeón de la sub-20, si no mal me acuerdo. Sí, eso lo criticaba mucho Pérez, decía, ¿cómo es posible que seamos tetracampeón y no tengamos muy canteranos en la primera? ¿Qué pasa aquí? Ahora dime, ¿cuántos refuerzos ha llevado Peláez a la América? En toda su era... Lleva año y medio. Lleva 4 ahorita, el torneo pasado fueron 3, son 7, y fueron creo que como 4 también el primer torneo. Fueron 5 en el primero. Fueron 5, 5, 3, 8, 8, y 4, 12, 12 refuerzos. Ahí está la respuesta. A Chivas le van a vender más caro, como tú dijiste. Eso es natural, porque es el único que te compra mexicano. Y si yo se lo voy a vender a Morelia en 4, yo le digo a Chivas, te lo vendo en 8 y me lo va a pagar. ¿Como el Lucho Pérez? Te vendo a Lucho Pérez en 60 millones, ¿cómo ves, canijo? Y no tienes de otra, ¿eh? Ese es el problema. Entonces, para mí, es creer que la cantera sigue siendo solución cuando no es. Invertir en refuerzos... ¿Dónde viste de invertir? ¿Cómo es posible que inviertes en en dos delanteros, uno hasta el próximo torneo? Inviertes en un defensa que no es central, cuando lo que necesitas es un central, y no inviertes en ningún medio cuando necesitas un medio. Ahí es un error de planificación, yo creo, no sé, no estuve ahí. Yo creo que es un error de planificación entre Galindo, Vergara y De Close. Alguien se impuso. Y definitivamente alguien se impuso y no tomó la mejor decisión. Porque no puedes tener a Miguel Zavala, de Nigres, a Rafa Márquez Lugo, a ¿Y el próximo año Carlos Fierro y Omar Bravo? Porque los 5 no pueden jugar al mismo tiempo. No porque sean malos jugadores o porque se iban mal. Simplemente el esquema no sirve. No puedes tener 5 delanteros y esperar que se solucione mágicamente tu problema así. No tienes un carrilero como era el Vaquero Morales. ¿Dónde está el Vaquero? Eso te iba a preguntar yo. ¿Dónde está el Vaquero? En Pachuca. ¿Y dónde está? En la sub-20. Ni siquiera está en el equipo titular. Ah, pinche Gabriel Caballero. Ahora, se dice que a Vaquero lo tuvieron que dar para que compraran a Vidrio, porque si no, Pachuca no lo iba a vender nunca. Estoy de acuerdo a lo mejor en que pudo haber sido una buena inversión. Pero si ya sabías que Marcos se te iba a ir, ¿dónde queda la inversión? Hoy Vidrio no es titular. Vidrio es suplente. ¿Por qué? No lo sé. ¿Vergara está loco, tal vez? Entonces, son de esas cosas que uno no entiende. Ahora, Galindo jugó con un esquema 4-3-3. Cuando Fierro es muy bueno, es de lo mejor que tiene Guadalajara. Está creciendo mucho. Pero es un chavito de 20 años. No le puedes poner una responsabilidad que tenía hace 3, 4, 5 años Ramón Morales, por ejemplo. Nada más por citar un ejemplo. Sí, ni yo, que yo tengo esa edad, me pongo de responsable con los proyectos de mi escuela, menos con menos un equipo. El problema son los refuerzos. ¿Y sabes qué es lo peor? Estás a, no me acuerdo si 14, estás en el lugar 14 de la tabla del descenso. Dependes de lo que haga Atlante y de lo que haga Puebla. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? El próximo torneo vamos a estar allá adentro. ¿De seguir así? El equipo no te va a dar. Y este equipo es lo mismo con y sin Marco Fabián, porque no hay equipo, no hay estructura. Todo mundo se empezó a ilusionar en julio de este mismo año, y hay varios tweets donde muchos decían, no, ahora sí vamos por la 12, vamos por la 12ª copa. ¿Por qué? Porque el equipo iba invicto. Pero si tú te fijas, la plantilla que jugaba los de pretemporada en nada tiene que ver con los que están jugando ahorita. ¿Por qué? Porque Ponce, Fabián, Chatón, ¿quién más estaba en la selección? Ayúdame, Rafa Márquez Lugo, ¿estaban en la selección? Las vacas sagradas no estaban. De hecho, en ese partido contra el Atlante, que es el único que han ganado hasta ahorita, no estaban Marco Fabián, estaban Reynoso, no estaban Ponce, no estaba ninguno de estos, todos estaban en la banca, y se ganó. Digo, exacto. El Atlante tampoco es el mejor equipo del mundo, pero se ganó el partido. Y bajo un torrencial aguacero. Entonces, el problema es ese, o sea, el problema es, tienes un vestidor roto, donde se dice que el que está pudriendo todo es Luis Michel. Tienes unos refuerzos, que contrataste un refuerzo y a la semana de haberlo contratado se le fregó la rodilla y no puedes contar con él las 4 primeras jornadas. Tienes otro refuerzo que lo contrataste estúpidamente hasta para que te lo dieran hasta diciembre y que es un delantero. Y lo demás, ¿qué? Necesitabas un central, necesitabas un medio. Se te fue Reina por lo que tú quieras, porque quería cobrar las perlas de la Virgen. ¿Y Reina qué está haciendo? Hoy la está rompiendo en el Veracruz, jugando la posición de Marco Fabián en el Veracruz. Entonces podemos decir que al final todo es un conjunto en este equipo. O sea, jugadores que no quieren jugar, como ya para Link lo ha dicho un montón de veces en Twitter, ya ha escupido en todo su odio, síganlo, arroba para Link con K. Un dueño que francamente le importa un cacahuate de tu equipo, como tal. Mientras siga vendiendo, pase lo que pase. Tenemos un presidente deportivo que no se lleva con el director técnico, un director técnico que te tiene que aguantar a lo que le diga al técnico, que tiene que buscar resultados a como dé lugar, porque sabe que el dueño lo va a correr, incluso con mejores resultados lo va a correr inmediatamente un día que se levante de mal humor. El tema es así. John Van Schip lo corrieron calificando al equipo a liguilla. ¿Verdad? Qué patético, en serio, con todo respeto, pero qué mal. Y a Benjamín Galindo no mete al equipo a Liguilla, se escuda en que él no armó el equipo, se escuda en que él no hizo la pretemporada, porque ese fue su argumento. Y en la siguiente temporada te gana un partido de 5-1. Cuando John Manship en esta ya llevaba 2 ganados y 1 empatado. Y la otra culpa yo se la echo a los medios de comunicación de Guadalajara. Porque en Twitter lo mataron a John. Lo mataron desde un principio. No lo querían. Y ahora Benjamín Galindo, ¿cómo lo aguantaron? Y es la misma ideología que pasa con la selección nacional. Tú dime si un director técnico extranjero tuviera la racha que tiene el Chepo, ¿lo aguanta? La neta no lo va a aguantar. Y luego, fíjate. Y en el pasado, igual con la selección, o sea, ya que estamos hablando de la selección, si tienes un técnico que te está dando buenos resultados y nomás pierdes 1 o 2 partidos, te van a echar. O sea, tú eres el técnico, por ejemplo, y aunque tú metas al equipo al hexagonal o lo califiques al mundial, te va a correr la directiva porque perdiste 1 o 2 partidos. Y la gente pues se va enojado, digamos. Pero yo digo que no va a aguantar, la verdad. ¿Producer? ¿Ya se fue el producer? Sí, ya se fue. Nos dijo que tenemos hablando. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. No, pues el tema es así. Yo creo que no hay mucho más de dónde cortar. O sea, el problema es que Chivas es una marca, no es un equipo de fútbol. Hoy día Chivas no es un equipo de fútbol, es una marca. Jorge Vergara compró la marca. Y mientras la marca le sigue, mientras la marca siga vendiendo, vale un carajo el fútbol. Así de simple y sencillo. Por eso insisto, cuando la afición de Guadalajara entendamos que esto es así, no dejes de apoyar al equipo, no. Pero tampoco le des tanta importancia, porque si no el señor se está volviendo rico. Hoy día no se habla de otra cosa más que de Guadalajara, de Marco Fabián y de Juan Carlos Ortega. ¿Qué es lo que se produce? Ventas. Por ejemplo, de esos 100 millones que cobró por... que pagó, perdón, por Luis Pérez y Rafa Márquez Lugo, ya los recuperó en playeras. Pero... Y ahora todo el mundo se dice, no, que el OVNI solo. No, que está más solo que... no sé, que la Cámara de Diputados en... Semana Santa. De elecciones, o no sé. Pues sí, pero es que no necesita que el estadio esté lleno. Esa cosa vive de conciertos. No, y luego... Ah, no, ahí, perdón, este cosa, pero mira, este... no sirve de nada demostrar el descontento si el estadio no se llena. O sea, digamos que a Jorge Vergara le importa un reverendo cacahuate si el estadio está lleno. O sea, de igual manera hay gente que va a ir, va a comprar las entradas, va a comprar camisetas, va a comprar recuerditos y todo, y al final de cuentas va a ganarse mucho dinero. Pero, en fin, o sea, es todo. El tema es ese, que mientras tú sigas comprando la marca, valen dos cacahuates el fútbol. Y por eso hoy, dime un técnico, uno de renombre en Chivas. Uno en la era de Vergara, uno. ¿Westerhoff? ¿Quién más? ¿El Chepo? No, el Chepo empezó con perfil bajo. El Chepo empezó, ¿quién debutó a Chepo en primera división? Ah, nombre grande, perdón. No sé. Vergara. ¿What? Vergara debutó a Chepo en primera división como técnico nacional. Ah, yo dije como jugador. No. Ya. A lo que yo me refiero es que todos los técnicos de Guadalajara, a excepción de Westerhoff y de Benjamín Galindo, porque hasta Ambriz tiene un perfil bajo. Uy, muy todos, bajo. Todos son de perfil bajo. El Tuca todos, también, ¿no? No, el Tuca nunca estuvo bajo las órdenes de Vergara. Ah, ok, perdón. Entonces, todos han sido de perfil bajo. ¿Por qué? Porque necesito un entrenador al cual pueda manipular. Yo pueda decirle, necesito que pongas a este cuate, porque necesito venderlo. Necesito que pongas a este, porque este es lo trae un promotor muy bueno y me está dando mucho dinero. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. ¿Por qué el Chatón es titular? Nos lo vendieron como el contención de México. Ahora, dime el golazo que se aventó Gallardo. Yeah. Cuando llegue Juan Carlos Ortega y el Chatón esté bien, ahí te encargo cómo lo va a poner de la Chatón. Y pobre Gallardo se va a volver a perder en fuerzas inferiores. Ese es el tema, o sea, el problema es un conjunto de todo. ¿Cómo le hizo el América para salir de toda esa porquería en la cual lo metieron Bauer y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, John de Luisa, y de que hoy está Michel. Como... Michel y Bauer, entre ellos dos. La porquería que hicieron con el equipo... ¿Cómo lo sacaron adelante? Limpiando el equipo. No hubo de otra. Poco a poco, porque no se pudo desde primero. Ahora, quitar vacas sagradas, que tú ya nos das rindes lo que debes. Pavel, ok, adiós. Pavel se fue. Memo se fue. ¿Quién más se fue? Les casi matan a Salvador Cabañas. Ay, sí. Tuvieron que hacer limpia. Por eso yo estoy de acuerdo en que Marco se vaya. Marco es el primero. Pero se tiene que ir Michel. Se tiene que ir Reynoso, se tiene que ir el Chatón, se tiene que ir Ponce, esos Fabián. Cuatro, esos cinco, cuatro se tienen que ir ya, porque nada más están perjudicando a todos los demás. Ahora, ¿dónde está? No es bueno, pero ¿dónde está Mario de Luna? ¿Dónde está el chavito que debutó? ¿Cómo se llama? Hace un buen nombre. Un central muy bueno que debutó Galindo la temporada pasada. ¿El Pato algo? No. El Pato Araujo ahí está jugando. Él sí juega bien, él sí cumple con su chamba. Pero vuelvo a lo mismo, Gallardo es muchas veces mejor que Chatón. Y no, bueno, o sea, mientras el medio, mientras Televisa, mientras la televisión te siga vendiendo que el chatón es el grave de nosotros, el no sé qué es mejor que hasta el Arbeloa. Es mejor que Schweinsteiger. Es mejor que Pirlo, el Pirlo mexicano. Es el Pirlo mexicano, el chatón. Es mientras sigamos creyendo eso, pues el Guadalajara va a estar ahí donde está. Yo por eso ya ni... Yo escribí en Twitter después de la derrota del Puebla. No le voy a dejar de apoyar, pero esta temporada para mí ya se acabó. Y es la verdad. Yo no espero nada de Guadalajara. Nada. Y ya ni para hacer coraje. Ok, entonces para terminar con los corajes vamos a... Bueno, termina tu comentario, perdón, Augusto. Ah, sí, no, pues también quería destacar al... Estamos hablando de los futbolistas que ya se tienen que ir. Pues no sé si destacaron al Cubo Torres. No sé, que al principio lo vendieron como el nuevo Chicharo. El próximo Chicharo. Nah. ¿Y dónde terminó? O sea, ¿dónde terminó? Es lo que nos estaba vendiendo la prensa. Que el Cubo Torres iba a ser el próximo Chicharito. Ese fue Vergara. Miles de veces. ¿Y dónde está ahorita? Ya deberíamos de saber que Vergara no sabe de fútbol. Es un gran inversionista, es un gran matemático, es un gran, no sé, dueño de marcas. Es un gran tipo de dinero. Bueno en su trabajo, que es hacer dinero. Pero como persona de fútbol. Yo nada más los invito a leer la historia de Jesús Gil y Gil y el Atlético de Madrid. Van a ver cómo se parece un friego a la historia ahorita de Guadalajara y Jorge Vergara. Échenle un lente. Y algún día Gil y Gil se fue, ¿verdad? Y por eso está ahorita como está el Atlético, ¿no? Gil y Gil, si mal no recuerdo, estuvo entambado. Oh. Ándale. Por ahí va la cosa. ¡Cuídate, Vergara! No, espérate, no. ¡Sigue así! No, en serio, ¿eh? O la otra, River Plate. Oh, ¿y esa cómo está ahorita? Ah, sí, River Plate. Es una fiesta, no? El River Plate. El River Plate es una fiesta y aún así está luchando en primera. Pero porque Argentina, pues, es Argentina. Pero lo que voy es, esas dos historias, y tú ves ahorita Guadalajara, y para allá vamos. Teófilo Gutiérrez a las Chivas. Ahí vamos, pero miren, derechito y cantadito, vamos trazando los mismos pasos de Jesús Gil y Gil. No me acuerdo el dirigente de River Plate ahorita. Vamos, pero cantaditos. Y te venden que Juan Carlos Ortega es el Salvador. El Salvador porque es de casa. Háganme el favor. No, por favor. Ese es uno de los muchos problemas, ¿no? El de, es que es de casa. Bueno, no. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo te es de casa? ¿Cómo te ha funcionado? ¿El también? ¿El viejo es de casa? No. Para nada, mucho tiempo el Piojo Herrera dijo, oye, no me gusta ese equipo. Muchas veces, de hecho inclusive Peláez en algún momento, tengo muy impresa la imagen que dijo, realmente el Piojo Herrera no me cae a mí bien, pero es el director que se necesita. ¿No te acuerdas cuando dijo el Piojo, al América siempre le ayudan? Sí. Y miren. ¿Y mira? Cómo estamos. Así las cosas, muchachos. Exacto, así que pues nada más ponemos un último comercial y pasamos a frases finales, saludos y todas esas cositas. Soccer Punch volverá después de estos comerciales. Sabes, hemos estado platicando un rato y he tenido una gran pregunta que ha estado rondando por mi cabeza. ¿Tienes algo alguna cosa que te guste así que digas mucho? ¡Soccer Punch! Ah, ya veo. Esa página en soccerpunch.com.mx. Ya veo. La iré a revisar. Soccerpunch.com.mx. Porque para las pláticas de restaurante, no hay mejor tema de conversación que el fútbol. La orden de los cinco. ¡Soccer Punch! En fin, terminamos este debate por el día de hoy para que el Conta pueda ya ir a jugar con su equipo, no en el 11 titular, porque pues ya ven José Joel Ortega o como demonios se llame. Juan Carlos, nunca me acuerdo su nombre. JC Ortega, JC Ortega, piensa que el Conta es la solución para México, esperemos que así sea. porque, Dios mío, Chivas necesita más salvación. Digamos, vamos a ponerlo en un número. Ya sé que son muchas cosas, pero digamos, generalizando completamente, Augusto, dime las tres cosas que Chivas necesita o debe dejar de necesitar para que sea el equipo que debe ser en México. Muy bien, lo que necesita es regeneración, un cambio generacional en los jugadores y que se vayan los que ya no deberían estar ahí. Muy bien, conta tus tres puntos de lo que necesita o deja de necesitar Chivas. Reforzar en sus tres líneas, mínimo dos refuerzos en cada línea, menos en la delantera, ahorita ya la delantera ya necesita refuerzos. Empezar a hacer el cambio generacional que hablan y que Jorge Vergara entienda que entre más alejado esté del fútbol, mejor le va a ir al equipo de fútbol. Muy bien, yo digo cambio generacional, uno, dos, refuerzos, tres, otra persona que sea dueño, pero que ame al fútbol, como lo que hizo Irarragorri. Más o menos así. Alguien que de verdad diga, yo amo este equipo y lo voy a comprar porque de verdad lo quiero y quiero que esté como está. Como Abramovich, que contra viento y marea defiende a su jugador Fernando Torres, pero de algo le funcionó en algún momento. Rafa Benítez ganó la Europa League y no fue de a gratis. O sea, realmente necesita un dueño que ame al equipo y no lo vea como una marca, sino que lo vea como el equipo de sus amores y que lo quiere defender hasta la muerte. Exactamente. O como Azcárraga, que dice, ay güey, o sea, mientras a mí me dé lana, lo voy a dejar bonito y que se quede arregladito. Exactamente. Algo así, ¿no? O sea no, tal vez no queme el equipo, pero que diga, pues voy a hacer que este equipo esté bien para que a mí me vaya bien. Pero bueno, está bien. ¿Saludos? ¿Alguien tiene algún saludo? Sí, yo tengo dos saludos. Ok, vas. El primero es de Rodrigo, para su novia Betty, que la quiere mucho. Es el amor, el nuevo amor Punch de Soccer Punch. No, el nuevo amor Punch es Augusto y... ¿Qué pasó? Y su soledad. No te lleves. Escuchen el podcast anterior para saber esto. Los últimos 10 minutos escúchenlo. Es muy divertido ese final épico. No sé si los escuchaste, conta tú. No lo escuché. Prometo escuchar para la música. Ok, va a estar bueno. Y el mío, para amor de mi vida, para la musita, que la amo con todo el corazón. Quieres por estar conmigo y soportar los buenos y malos momentos que tenemos. Shuji quiere mandarle un saludo a su señora novia también. ¿Sí? Porque no, es que no me sé sus users, Miss Pam, no sé qué. Miss Phantom Hive, es un personaje de, creo que es un anime. Quiero pensar eso, no lo sé, señores. Perdónenme la vida si no sé quién es Phantom Hive. Creo que es un mayordomo que parece niña en un manga anime, no sé, la verdad. No. De mi parte son todos los saludos. Ok, ¿algún saludo, Augusto? Yo le mando saludos a Juan y Müller. Y le mando saludos a Mugi Drum, y a Paradink. Le mando unos saluditos brevecitos. Al menos no. Ustedes tienen chicas. Yo no tengo. No empieces. Perdón, es que, okay, señores, episodio 38, el Chepo anda dopado, creo que lo puse así. Los últimos 10 minutos van a encontrar risas, chistes, revelaciones, rap battle, porque hubo una rap battle ahí. Solo jugué yo, así que la gané por default, ni modo. Así que bueno, pues yo saludaría gente. Pero como no me responden en Facebook, escuchen el podcast anterior. Como no me responden en Facebook, no reciben saludos esta semana. ¿Cómo ven, Si los recibo saludos de aquí a que produzca el podcast o que lo suba, ok, puedo agregar unos saludos. Voy a dejar esta pausa para saber si pongo esos saludos. Si oyen mi voz todavía es porque no recibí ninguno, así que lo lamento. Así que esta fue la nueva emisión de Soccer Punch. El día de hoy tuvimos un debate de mucha improvisación. Así que esperemos estén todos reunidos la próxima vez, porque vamos a hablar de fútbol y de temas de 3 en 3. Sumaremos 3 puntos e iremos avanzando. Somos mejores, somos más rápidos y vamos a acabar con la primera división. Megucas FC es un nuevo equipo muy extraño. Así que La Fuente se fue, Romano ganó. Eso es bastante extraño, singular, extraño. Lo sé, lo entiendo. Es poderoso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto es mágico y poderoso. Lleguemos todos juntos, porque ahora Soccer Punch es un nuevo sitio y mucho mejor. Exactamente. He ganado la nueva Rap Battle. Y como no hay rival, sigo ganando. Yeah. Está bien. Ok, bueno. Entonces, ¿quién estuvo conmigo en esta emisión? Conta. Conta. Arroba Conta guión bajo Dor. Para que me sigan en Twitter. Y también para que sigan mis escritos ahí en soccerpunch.com.mx. Ahí los esperamos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Estuvo Augusto Comte. Pueden seguirme en Twitter. Mi Twitter es arroba sirgeat-mbe. Pueden visitar mi Tumblr, que es footballrandom.tumblr.com, donde habrá análisis cortos de los partidos más importantes de la jornada. Y no olviden visitar Soccer Punch para información con nuestro estilo en noticias de fútbol. Si quieren entrar a escribir o al podcast aquí con Soccer Punch, entren a soccerpunch.com.mx y busquen en la sección Punch colabora con nosotros. Pueden checar nuestra cuenta de Twitter en arroba soccer-punch y en nuestro Facebook, facebook.com/soccerpunchface. También si tú sabes de anime y sabes de fútbol bastante, como ya oyeron en el promo, quiero pensar que ya oyeron el promo de Megucas FC, arroba Megucas FC, Megucas es con G y con C y S y FC, literal, una F y una C. Por si quieres entrar a nuestra alineación titular, estamos buscando gente, aún no sé para qué, pero pues ya mejor voy juntando gente para lo que sea que vayamos a hacer. A lo mejor es un podcast o es un sitio, no lo sé todavía, tengo que pensar muy bien en eso. Así que, en fin, esta fue su emisión de Soccer Punch, apresurada, rápida, corta, concisa, llegada, rápida, poderosa, filosa como navaja y poderosa como un tornillo. Así que llega entonces el trueno y un estallido, porque en ese estadio ganamos y somos muy poderosos. La segunda batalla de Rapatos he ganado y de esta vez me despido de ustedes con mucho agrado y unos cuantos aplausos. ¡Ay! Soy muy bueno, debo de empezar a poner música de fondo de rap. ¡Ay! ¿Sí? ¡Yeah! Es que nadie me da nota. Ok, nos vemos, señores. Cuídense. Gracias, Adiós.